son nuestras voces. Identifico palabras y sus mensajes. Antes sueños y realidades. Días felices, primeras veces. Cuadernos, frases tachadas a ciertos fallos. Noches pensando rimas con mis hermanos. Con 15 creyendo los reyes, los brutos amos. Esa época extraño, volvamos a los orígenes. Flashback, retroceso. Mi contacto con el rap, con rechazo lo confieso. Primeros discos, primeros conciertos. Grabar en cassette, dando play, rega tiempo. Marco, inspiración y ejemplo. Te recuerdo, bro, nunca serás olvidado. Mi camino yo seguí con el flavor a mi lado. Freestyle en parques, speakers sonando. Pasan los años y así es que pasa la vida. Y es que son tantos proyectos y es que son tanta movida. Sagrado sábado grabando temas, beats de maquetas. Dame el estadio más grande y solo el sismo lo peta. Rap serio, respeta. Cada día más grande, más cerca de la meta. Pero el límite es el cielo, grábalo, mezclalo, exportalo. Escúchenlo, pases pro, ni papel de nuevo. Pueda empezar esto es rap. El tiempo te dice si tu rumbo es cierto. Si es cierto pongo mi sentimiento. Que los años se aprovechan a la vez que vas creciendo. Mi gente, familia y mi musa saben todo lo que hice en la vida. Los color rosa, el momento lo elijo yo mismo. Con el tiempo el Javier de antes se transformó. Como es muy dueño, ya ves. Yo tengo los recuerdos y no sé. Parece que me acuerdo y a veces ya ni sé. ¿Qué sería de mí si la música es sin fe? Parece que no paro de crecer, o eso creo. Ahora un aplauso en el concierto es mi trofeo. El mundo de hoy ni lo veo. Pero cada visita al MySpace me parece algo nuevo. Traigo un nuevo estilo, una rima poética, sintáctica, mimética, estática, tu réplica errática, la táctica que usas impone mi metódica, tu física confusa, tu química no asusta. Parece que mi tiempo no se acaba y te persigue. Un amor, una rima, un micrófono que sigue, una base que consigue transportarme al universo más perfecto. Un cuaderno que se abre en el momento. Génesis, mucho antes de esta crisis. Nací de una virgen, mi signo fue Piscis. Y una tanti rapeaba BCG. Allá por los 90 ya perdí la cuenta de toda la gente, toda la peña que a mi vera. Para en la batalla y aunque no estaba en guerra, momentos con Cap compensaron de espera. Primo RST, el papi, la casi fueron los que nos movieron el nervio pasando a la acción. Vivimos jugando con fuego, joder, cuando pego el juego la edad, dimisión. Visión de futuro, tipo clásico jazo. Cuando el rap es un mundo y un rap una nación. Entre mi conexión, unos cassettes olvidados, unos tenis gastando revolución. El seriosismo se presentó y se hizo un hueco en el acto. Con una evolución que es de infarto, son reyes del hardcore. Yo me quedo absorto con la generación que no da cante, que da el canto. Yo vamos hip hop y mi gente, las huelgas que surgen de pronto se corta mi aliento, es urgente, vente, entre estos tres te traerá suerte, rap con rap.